tú me persigues. En cada cosa que toco tú estás. Es tu recuerdo que se aparece en el silencio de mi triste soledad. Como una hoja que agita el viento, tus caricias me agitan de placer. Cuando recuerdo cada momento que entre tus brazos fui tan mujer. Quiero olvidarte, pero no quiero. Será mi sola forma de quererte, porque contigo no fue posible. Y ser feliz con tu recuerdo nada más. Voy a quedarme sola, no quiero estar contigo. Prefiero tu recuerdo, porque a tu lado no fue posible vivir. Voy a quedarme sola, no quiero estar contigo. Prefiero la soledad, porque a tu lado no fui feliz. Soy feliz con tu recuerdo nada más. Voy a quedarme sola, no quiero estar contigo. Prefiero tu recuerdo, porque a tu lado no fue posible vivir. Voy a quedarme sola, no quiero estar contigo. Prefiero la soledad, porque a tu lado no fui feliz.